Antes de comenzar a hablar de economía con el contador Gabriel Esmal, le recordamos que hubo un accidente en el kilómetro 314 de la ruta 226. Estuvo toda la madrugada la ruta 226 entre Olavarría y Bolívar con tránsito interrumpido, cosa que ocurría en los últimos minutos. Y también alrededor de las 6:30 de la mañana hubo otro accidente en el kilómetro 345 de la ruta 226. Estamos aguardando información. Sabemos que en ese sector, en esa zona, no hay señal de celulares, por lo que se hace más difícil tener algún panorama, alguna imagen de lo que está ocurriendo. Bueno, esto es lo que está pasando. Ahora sí vamos a recibir al contador Gabriel Esmal. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Buen lunes para todos, arrancando la semana. Bueno, de vuelta, tratando de hacerle un poco de compañía. No mucha, pero hacerle un poco de compañía. Lo que se pueda. Lo que se pueda. Una semana donde arranca con noticias económicas muy pocas, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Sí, una semana que arranca con más que con temas políticos y que otra cosa, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. En materia económica se dieron a conocer algunos informes donde se nota que, por ejemplo, en Argentina se están vendiendo más autos. A su vez, los créditos hipotecarios también están subiendo. En el campo hay un optimismo y el mundo financiero sigue pasando por el tema de las LEVAC, por decirlo de alguna forma. Pero en ese mismo contexto, el consumo sigue en caída. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Que si bien hay informes, lo que nosotros estamos viendo es precisamente que hay una, ¿cómo llamarlo? Un sector que les puede decir que le está yendo bien, mientras que a otro sector no le está yendo tan bien. Uh-huh. Esto último es precisamente lo que más inquieto del día del gobierno, que ve cómo se acerca la fecha de ir a elecciones, no logra sacar al consumo del pozo en el que está metido ya unos meses. Uno de los datos de los funcionarios que siguen con mucha atención son las ventas minoristas, al tiempo que van monitoreando obviamente otros indicadores para detectar modificación en el mix de boca de expendio. En ese sentido, un informe elaborado por la consultora Focus Market revela que desde el año pasado una mayor cantidad de personas se fue volcando a las compras en pequeños comercios. Viste que nosotros veníamos diciendo, hay muchas compras en lo que serían los locales de acercamiento, ¿no? A raíz de, precisamente, por restricciones presupuestarias. En cuanto a los otros rubros, como el de la electrónica, artículos del hogar, bienes, industria, un canal que viene creciendo a paso acelerado es el online. Uh-huh. Esto también lo habíamos adelantado. Uh-huh. Paradójicamente, este canal de venta no es tenido en cuenta para la elaboración de las estadísticas oficiales, aunque te parezca mentira, porque nosotros preguntamos y nos dijeron, no es algo que se mida. Uh-huh. Otra de las cosas que están creciendo en la República Argentina es el tarjeteo en el exterior, que también está alcanzando cifras récord. De ahí que los números de la balanza turística argentina en el exterior es negativa directamente. Y si bien corresponde a una porción relativamente minoritaria de la población, uh-huh, lo cierto es que en ese segmento es el que más mueve la aguja consumista. Uh-huh. En lo que se refiere al mercado doméstico, a nosotros, al común de la gente, el combo conformado por una economía que no termina de despegar, por una inflación que no baja lo que tendría que bajar, y salarios que todavía no terminaron de acomodarse, ¿sí? Porque no fueron todos los aumentos que tenían que ser todavía, hace que el consumo siga sin arrancar. En este marco adquieren mucha importancia los planes en cuotas, ¿sí? Que ofrecen tanto bancos, comercios, ya que sin ellos buena parte de la sociedad se vería imposibilitada directamente de adquirir varios productos que muchas veces son de interés y otras veces son de necesidad, ¿no? Uh-huh. Esto, te vuelvo a repetir, es información de la consultora que se encarga de medir el consumo en Argentina como datos tomados de las tarjetas, ¿sí? Uh-huh. Donde se dice que el ritmo de gasto se ha moderado por un cambio de hábitos y preferencias. Uh-huh. En ese contexto, el Banco Central sigue emitiendo, Jorge, y esto nos está llamando poderosísimamente la atención. Uh-huh. El Banco Central emitió 96.500 millones de pesos en lo que va el año, Pero básicamente, ¿para qué? Para financiar el rojo. De ese total, 42.300 millones, cifra que equivale a medio punto de PBI, se emitieron solamente en el mes de junio. Ajá, en junio. La entidad que está a cargo de Stutzenegger tuvo que salir a cubrir el rojo de las cuentas del Tesoro, que el mes pasado se ubicó en 44 mil millones, un poquito más de 44 mil millones de pesos. Evidentemente, el central tiene una tarea importante por delante para justificar por qué la cantidad de dinero aumenta arriba del 40% y todavía no han cambiado su objetivo de precios, que es menos de la mitad. En el organismo te siguen diciendo, charlas con alguno de los funcionarios del Banco Central y te siguen diciendo que la inflación va a ser del 17%. Ahora, en ese mismo contexto, aseguran que el aumento de precios no se explica por fenómenos estructurales, es decir, tipo de cambio bajo, aumento de tarifas, movimiento en los costos, sino que te explican la inflación estrictamente por fenómenos monetarios. Entonces, si la inflación es estrictamente por fenómenos monetarios, ¿por qué el Banco Central emite lo que emite? La emisión monetaria no es la única variable que empieza a llamar la atención en el mercado y a todos los que hacemos análisis económicos. Hay muchos informes de consultoras que vuelven a mostrar un número que en los últimos meses había quedado olvidado, que es la relación que hay entre las reservas internacionales y la cantidad de pesos que hay en la economía. ¿Te acuerdas cuando sacábamos esta cuenta para explicar que el dólar estaba atrasado? Sí, sí. Pero lo hacíamos hace como 2 años atrás. Sí. Y decíamos, el dólar tenía que valer tanto en base a este cálculo. Exacto. Bueno, si hacemos ese cálculo hoy, es decir, la cantidad de reservas que tiene el Banco Central. ¿Cuánto hace que se hablaba el dólar a 20 pesos? Bueno, 1 año y medio atrás. Un año y medio, ¿no? Me acordé ahora. Digo, ¿cuánto hace que se hablaba? Un año y medio atrás. Y que decía, no, el dólar 20 pesos. La nafta está a 20. 20, depende de lo que cargues. 21, ¿no? Sí, 21, 22, 23. 21, más o menos, promedio. La nafta está a 21. ¿Sí? ¿La leche? La leche está a 25. ¿Cuándo? El dólar está a 16. Para que quede claro, ¿no? Claro. El que entiende, entiende, y el que no entiende, lo lamento, ¿no? Claro. Pero cuando uno divide la cantidad de reservas que tiene el Banco Central por la cantidad de billetes que están dando vuelta en la economía, ¿te acordás que en algún momento nosotros llamamos el dólar convertibilidad, lo habíamos llamado? Sí, sí. ¿Sí? Había dólar de todo tipo. Sí, sí, pero... Sí. ¿Vos sabés cuánto te da esa cuenta hoy? Eso en otra vida. No sé. 19. 19, casi 20 pesos. Claro. Ahora, pará. Claro. Pará, no, porque te la empeoro. Pero siempre históricamente fue palo y palo con la nafta, tendría que estar el dólar, sí, ¿no? Sí, exacto. Más o menos, ¿no? Ahora, esto sin contar las de VACs. Claro. Si nosotros en la cuenta pues llegamos a meter el tema de las de VAC que se han emitido últimamente, que están circulando, que son furor, te da casi 30 pesos. Claro, claro. O sea, que quede claro, el dólar está atrasado. Sí, no, sí, lo, sí, no, sí, lo van a tocar, no lo van a tocar seguramente ante las elecciones, pero en algún momento una pequeña corrección tiene que haber, y como lo charlábamos el día viernes, explicábamos que en gran medida desde el gobierno festejan que el dólar ha subido estos pesitos por temas internacionales y no por temas locales. Claro, claro. ¿Está? Claro. Entonces, pero no, hay que hacer alguna que otra corrección. Bien. En ese contexto, el nivel de ventas en los supermercados durante abril registró una baja del 1,7% en la medición interanual. La cifra corresponde a la encuesta de supermercados que elabora el INDEC. Está claro, ¿no? El INDEC difunde normalmente la venta de shoppings que están ubicados en Capital y Gran Buenos Aires y supermercados en todo el país. Y también en los shoppings la caída fue del 8,9%. Caída, obviamente, ligada al bajo consumo en general, pero también a compras que realizan muchos argentinos afuera. Claro. O sea, todos los fines de semana vemos informes de, por ejemplo, la gente que vive en Mendoza cruza Chile. La gente que vive en Misiones cruza a Paraguay a comprar. Lo que sí, se estaría viendo que las caídas... 10 kilómetros de cola promedio. ¿Viste? Para ir a Chile. ¿Me parece lo que estoy diciendo? 10 kilómetros de cola promedio. No de vacaciones, ¿eh? No, no, no, a comprar. A comprar. A comprar. Y es más... Digo, ¿cómo vemos desangrar el eje productivo del país con esto, ¿no? Yo les propongo algo. Si alguno va por Buenos Aires, vaya a tomarse unos mates de Aeroparque. Cuando viene... No digo Seiza, ¿eh? Te estoy hablando de Aeroparque. Si querés tomarte unos mates en Seiza, anda de Seiza. Pero en cualquiera de los dos, cuando ves llegar los aviones que vienen de Paraguay o los aviones que vienen de Chile, es impresionante con las cajas que vienen. Claro. Ni más ni menos que eso. Y nosotros nos empezamos a hacer algunas preguntas y empezaron a salir algunos temas. El blanqueo de capitales en la República Argentina, tenemos que reconocerlo como lo reconocimos en su momento, que había andado bien. Claro. ¿Sí? Había en el país, el blanqueo fue de 116.800 millones, ¿sí? Un 21% del PBI. Ahora se están dando a conocer algunos números del blanqueo. Ajá. El 80% de lo que se blanqueó, escucharon, ¿eh? El 80% de lo que se blanqueó, es decir, 93.300 millones, se quedó en el exterior. Por eso es que no se ve el tema del... cómo el blanqueo, vamos a llamarlo así, mueve la economía. Porque se quedó afuera. Es decir, entraron al blanqueo, pero no entraron a la economía. De los 23.500 millones que entraron a la Argentina, que están en el sistema, que están dentro de la frontera argentina, un 20% de ellos, o sea, estamos hablando de 10.500, fueron directamente a propiedades. Cuando salimos a preguntar en el mercado inmobiliario, dijeron que básicamente eran propiedades del, vamos a llamarlo así, Capital Federal, y el cordón norte del conurbano bonaerense, y en general no fueron a departamentos o inversiones de pozos, sino que fueron a casas directamente. Bien. 7.600 millones es dinero en efectivo que quedó depositado en los bancos. Bien. Estos son capitales que en algún momento deberían volcarse al consumo o bien lubricar, vamos a llamarlo así, el aparato productivo. Bien, bien. Cambiamos de tema. Algo que, viste, que hubo un video que se viralizó por Facebook, ¿sí? Un video de 6 minutos donde habla Mauricio Macri, que Mauricio Macri lo llama a un votante de él desilusionado por cómo estaba la economía. No, no, la verdad que no lo vi. Bien, es un video donde se lo ve a un presidente hablando de manera coloquial, en un lenguaje totalmente descontracturado. Habló telefónicamente con una persona llamada Sergio. Te vuelvo a decir, supuestamente es un votante desencantado porque las mejoras económicas prometidas se hacen esperar. Es un video que se viralizó muy rápidamente, llegó más de 1 millón de visitas. Pero vamos de las cosas que dijo el presidente. Dijo, hay una serie de empresarios vivos que si ven un 2% de inflación te chufan un 4% y por las dudas un 8%. Lo dijo el presidente que viene del palo empresario. Entonces hoy estamos entre la ortodoxia y monetarista que postula que los precios suben porque hay emisión excesiva de pesos que generalmente se produce para costear el rojo, el déficit público, y la otra postura que es la heterodoxa que postula que el déficit poco tiene que ver con las remarcaciones producto de la voracidad empresaria en general o de los formadores de precio en particular. En la primera línea, o sea, en lo primero, en la ortodoxia y en la postura monetarista, indudablemente está Federico Stutzenegger, que es el titular del Banco Central, donde difícilmente admita otro camino para contener los precios que la suba de tasas. Por eso la noticia que vos dabas hoy en los títulos nacionales. Claro. Que estamos todos esperando a ver qué va a hacer mañana el Banco Central. Que habrá menos pesos en el mercado y que los valores de los bienes y servicios tendrán menos margen para subir. Según esta óptica pura, no hay ninguna voluntad patronal que intervenga en la perversa inflación, sin un mercado que se mueve naturalmente según las leyes de la oferta y la demanda. Para controlar la emisión, decidió cubrir el importante rojo tomando deuda en el exterior, estrategia que tiene sus costos, no solamente económicos, sino también políticos, pero al mismo tiempo busca mecanismos más directos para subordinar a los fijadores precios, tal como quedó demostrado en este video que te estoy diciendo, donde lo tratamos, primero lo escuchamos, vamos a llamarlo así, no con una con una sonrisa, por decirlo de alguna forma, y después lo que hicimos es prestarle atención a cada una de las palabras que decía el presidente. Ahora bien, estos números, así como el presidente lo dijo en su momento del PBI, que Argentina está creciendo, implica que se inicie una trayectoria temporal en la cual el crecimiento económico se va a ir acelerando sucesivamente trimestre a trimestre y las empresas tienen que ir pensando en planes de negocio expansivos para el año 2018. Esto implica que hay que pensar en invertir, que ampliar la capacidad de producción y tomar gente en el futuro. La respuesta a las dos preguntas es negativa. De acuerdo a nuestro análisis, la mejor opción sigue siendo descontar tasas de crecimiento de la Argentina, sí, pero muy moderadas, y en consecuencia encarar planes de negocios precavidos y conservadores. La prioridad sigue siendo mantener lo que se tiene y no la expansión desmesurada. Más allá de la mirada excesivamente optimista de los dos primeros párrafos, la realidad es que la economía no está saliendo hoy de esa caída que tuvo, no está saliendo en forma de V corta, para que quede claro, esperemos que salga en forma de U, pero todavía no se ve. La actual salida de la recesión 2016 es apenas un poquito mejor que la salida del 2014 que tuvo, se dio recién en el 2015. Entonces, la actual recuperación no es vigorosa, sino suave y lenta. Para todos aquellos que nos estén escuchando, hay 9 claves. Primero, lo que tenemos que mirar y estar atentos a las noticias del crecimiento. Para crecer sostenidamente con generación de empleo genuino y mejora el poder de compra de los salarios, hace falta acumular capital, o sea, inversión privada. Inversión es el motor del crecimiento y el empleo. Si no hay inversiones privadas, si las empresas no se ponen a enterrar la plata, lo que se dice vulgarmente, no va a haber crecimiento en la República Argentina. La obra pública, como va a pasar ahora en estos momentos de elecciones, sirve como motor de crecimiento macroeconómico, pero es muy temporal. La obra pública solo sirve si la obra pública tracciona a la inversión privada. Si no, no va. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el déficit fiscal. Es la madre de todos los problemas. Hoy se está financiando con deuda que paga intereses que crecen año a año. O sea, estamos con un déficit financiero, ¿sí? Y no es el primario que hay que mirar solamente el gobierno. Si le sale todo bien, si al gobierno sale todo bien y cumple sus metas, el déficit financiero del Estado Nacional terminará en un 6% del PBI. Lo mismo que el gobierno anterior. Ni más ni menos. Claro. Igual. Con lo cual, nosotros creemos que luego de octubre se viene la reforma tributaria, pero si tenés déficit, ¿qué reforma tributaria vas a hacer? O sea, si tenés déficit, si tenés un rojo, ¿vas a bajar lo que cobrás? Entonces, nos parece que eso que nos están vendiendo ahora de una reforma tributaria, en un año donde seguís teniendo rojo fiscal, no creemos que sea muy importante para bolsillos nuestros. Bien. En ese contexto, ¿sí? Volvemos a repetir, si no hay inversión privada, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay creación de empleo privado, porque las empresas no pueden ganar dinero, ergo no invierten, no crean nuevos puestos de trabajo, ergo los salarios tampoco suben mucho. Ergo, no estás mejorando el nivel de pobreza que tenemos en Argentina, claro. ¿Sí? Que está en torno al 30%, claro. ¿Sí? Y no lo mejoramos. Entonces, acá el dato clave, y con esto termino, Jorge, para tener en cuenta para el futuro, directamente, es decir, hasta que no empecemos a ver que las empresas privadas empiecen a invertir, no nos compremos ningún discurso de crecimiento, empleo o salario. Bien, bien. Así de simple. Gabriel, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles, Jorge. Hasta el miércoles, Gabriel. Muchas gracias, muy amable. Vamos a escuchar música, hasta el cierre del programa. Ahí estamos tratando de recuperar la voz de a poquito. Pero bueno, Gabriel Esmale con la columna económica.